Ya te empecé. Buenos días, ¿me encuentro con quién? Montserrat. Mayara. Darieli. Muchacha, ¿ustedes qué piensan de los manifestantes que destruyeron las máquinas de donde inserta la VIP? Mira, yo encuentro que es una totalmente falta de respeto a las personas a quienes de verdad necesitan usar el transporte público. Creo que no es la mejor forma de manifestarse con el tema del el alta de los peajes, y que ha afectado, que afecta a toda la población chilena en el fondo, destrozando cosas públicas que a todos nos sirven. Yo opino que es terrible. O sea, para mí eso no es una forma de manifestarse, eso es solo hacer destrozo. No es la forma tampoco, y la verdad es que no están ganando nada, así que lo encuentro horrible. No. Yo encuentro que está bien. Hay que manifestarnos, y porque si no, no nos van a escuchar. Es más. ¿Qué creen ustedes que piensa el gobierno? Pucha, que obviamente no les parece bueno. De cierta forma, igual le están intentando castigar a las personas que están haciendo estos destrozos, y pero no van a bajar el peaje por unos alumnos que no tienen eso, el pasaje, peaje, amiga. Corta eso, amigo, por favor. ¿Cómo era la pregunta, discúlpame? ¿Qué crees que piensa el gobierno sobre estas protestas? Que, pucha, no, la verdad no sé si la tomarán en cuenta. Igual son un montón de cabros chicos haciendo destrozos y todo, y si bien están destruyendo algo que es público, no creo que lo tomen mucho en cuenta. No van a bajar el peaje por esos destrozos, y lo peor es que nos están quitando a nosotros, a los estudiantes, la posibilidad de muchos beneficios del gobierno, como quitarnos el pase escolar, que creo yo que de cierta forma es un buen castigo para quienes no están tomándose esto como corresponde. Y ya para finalizar, ¿qué emociones sienten usted por estas protestas? ¿Qué emociones sienten? Rabia. Rabia. Enojo. Molestia. Felicidad. Muchas gracias por su tiempo.